Chucha, ¿cómo le? Esto yo estoy viendo Bob Esponja. A ver. Oh, ¿hola? Hola, mi amor. ¿Quién habla? Habla Cuchi Cuchi, tu bomboncito, mi amor. Cuchi Cuchi, ¿dónde estás? Estoy aquí en un Caribe, mi amor, porque el terapeuta me recetó un viaje porque estoy muy estresada. ¿Con quién está? Estoy con el abogado. ¡Ay, qué bueno, Cuchi Cuchi! Bueno, pasala bien y que te cuide, ¿eh? Mi amor. Sí, Cuchi Cuchi. Necesito que me mandes $100,000 para el crucero. Bueno, mañana te lo mando. Siempre y cuando sea para la salud, Cuchi Cuchi, todo está bien. Chao y llamame, Cuchi Cuchi. Qué bello que es el amor cuando existe la pasión. Ella es mi luz, es mi corazón del amor. Qué bien sabe ella amar. Mi chequera ella administrar. Un Ferrari compró, un crucero también, y se fue en helicóptero, mi amor. Soy feliz, soy feliz. Y para aquellos que me tienen envidia, Cuchi Cuchi no me quiere porque yo heredé los $1,000,000,000. No, no, me quiere por mi corazón. Cuchi Cuchi, cómo te quiero. Qué bella es la pasión. Cuchi Cuchi, mi amor. Qué raro que no me llama. Hace 3 meses que no me llama. Qué raro. Pero seguro ya me va a llamar. Sí, sí. Qué lindo.